Mi Gym en Casa, episodio 316. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Este es un episodio solo para socios, con lo cual, ¿qué te recomiendo? Pues que te vayas a Mi Gym en Casa, abajo de todo en el apartado blog, y busques episodio 316. Y si no, más fácil, en Google, Mi Gym en Casa, todo junto, espacio 316. Ahí vas a encontrar un vídeo con el directo que grabé en el día de ayer por la tarde, 6 de mayo. Respondo a dudas sobre qué tipo de comba comprar, dominadas a una mano con el brazo izquierdo, aunque también nos sirve, lo extrapolamos a cualquier ejercicio. Huaraches para correr, calzado de running para mujer, diferencias que hay, que hemos encontrado, progresar flexiones, entrenar en ayunas, una pregunta típica, corrector para la espalda, una especie de artilugio, como una especie de sujetador extraño que venden en Amazon, os doy mi opinión sobre él y qué recomiendo mejor que eso, remo invertido en el marco de la puerta, dificultades que nos encontramos al ser el agarre más estrecho, cómo colocamos la espalda haciendo el pino en trípode con tres apoyos, cómo progresar las zancadas. Y ya está, ¿vale? Respondo también alguna pregunta que surge en el directo, pero en definitiva son esas. Bien, para poder acceder a ese contenido tienes que ser socio. Simplemente te vas a migymencasa.com, le das al botón amarillo y te haces socio. Si todavía escuchas este podcast el día que lo publico o esa semana que estamos en estado de alarma y tienes problemas económicos, ya sabes que no te va a costar nada hacerte socio. Bien, y si no tienes problemas económicos, quieres ayudar con el proyecto, pues tienes opción con soporte y sin soporte. Ya os digo que las opciones de pago os dan acceso al grupo de Telegram. Bien, pues nada más, os invito a eso. Otra cosa, podéis escuchar el episodio, si sois más de podcast a lo mejor, de escucharlo en el coche, mejor que estar viendo el ordenador, lo podéis hacer desde migymencasa.com/premium. Ahí tenéis cómo acceder al podcast premium para poder escuchar este episodio y todos desde fuera de iVoox. Bien, nada más, también en la propia página de este episodio, donde va el vídeo, os dejo abajo una especie de esquema con todas las preguntas. Por ejemplo, si tú solo te interesa cómo colocar la espalda cuando haces el pino, que no tengas que tragarte, pues creo que son 50 minutos que dura el episodio, simplemente puedes ir ahí al minuto exacto y ahí respondo la duda concreta, ¿vale? Sobre todo para las referencias en vídeo que podéis encontrar por ahí. Así que lo dicho, nada más, nos escuchamos en el lunes que viene, ya con un episodio normal. Y nada más, mientras tanto, ser responsable para ser feliz. Adiós.